El León de Santa Fe es inimitable. Solo le pido a Dios. Quiero quedarme Leo con él y su nuevo CD. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Es éxito y está en tu disquería.